Bueno, para bajar un poco el calor y subir un poco el ánimo, para todos ustedes, gin y cerveza. Nido nervioso de gorrión, la vida es dicha adversidad. Algo raro hay en el aire, ¿qué estará por suceder? ¿Será algo bueno esta vez? ¿O va a ser todo siempre igual? En el fuego de la quema, mis ilusiones quemarán. Como si fuese basura, tus promesas quemarán. Y el humo es como el silencio, y el amor se hace silencio. ¿Qué intentas justificar? Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Nada tiene y todo da. Casi muerto de dolor, quiere hoy resucitar. Todavía sigue en pie, no perdió la fe. Traiga algo de tomar. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Gin y cerveza, traiga mi mesa. Gin y cerveza, traiga mi mesa. Gin y cerveza. Mozo, gin y cerveza, traiga mi mesa que quiero olvidar. Gracias. Bueno, ¿quieren escuchar un blues?